Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. En nuestras aproximaciones al medioevo de hoy, el tema será una faceta importantísima de la vida y cultura medievales. Esta faceta es la educación. ¿Qué era educar para un medieval? ¿Cómo se hacía? ¿Cuál era el programa de estudios? ¿Por qué en la Edad Media surge eso que para Occidente va a ser fundamental, la universidad? Todas estas temáticas serán entonces el tema de nuestra conferencia de hoy. Su título podría ser entonces Medioevo y Educación. Dando por supuesto el horizonte de perspectiva en que se ubica un medieval, el ens creatum, ente creado, y sus implicaciones teocéntricas de que tantas veces hemos hablado, así como el hecho mismo del surgimiento de la universidad en el siglo XIII, a partir de las llamadas escuelas monacales y escuelas catedralicias, que en el llamado Renacimiento Carolingio fueron creadas en cada monasterio y catedral, nos proponemos ubicar el qué y el por qué de la educación medievalmente entendida. No vamos a entrar a discutir si el surgimiento de la universidad en el medioevo se debió a la lucha política y económica entre la nobleza y la burguesía naciente, la universidad como la carta de franquicia de la feudalidad a la incipiente burguesía, tesis sostenida por Aníbal Ponce en su conocido libro Educación y lucha de clases, o si responde este surgimiento a ese humanismo académico innato en el hombre, de cultivo serio y desinteresado de las ciencias, pues como inicia su metafísica Aristóteles, comillas, todo hombre por naturaleza desea saber, comillas, surgen entonces de ese afán de intercambiar los valores culturales, o si responden a ese momento histórico de la consolidación de la monarquía papal, que al consolidarse como imperio quiere fundir y realizar su dominio universal por la fundamentación sistemática y racional del saber, y nada mejor para ello que las universidades, condición de posibilidad de la unidad teocrática del mundo a través del papado. No vamos a discutir esto. Lo que vamos a plantear es la educación en términos generales en el medioevo, y allí ubicaremos la universidad. Para ello, partamos de una observación. El término mismo escolástica etimológicamente nos remite a escola, escuela, y escolasticus es el alumno y profesor de las escuelas catedralicias y de las universidades medievales. Y como sabemos, lo hemos explicado en programas anteriores, la escolástica, al lado del gótico y de las universidades, es una de las grandes creaciones medievales. ¿Qué es la escolástica en definitiva? En íntima conexión con lo anotado en la explicación etimológica anterior, no es otra cosa que la filosofía y la teología, tal como se enseñaba escola en las escuelas medievales. Así, es todo un sistema educativo orgánico que como sistema incluye, y lo trataremos de ver, toda una serie de elementos, programas, textos, metodología, títulos, evaluaciones y por consiguiente currículum. Pero todo ello hay que enmarcarlo en unos fundamentos teóricos, lo que podríamos llamar espíritu de la escolástica, sus notas y características, la autoritas, autoridad, y la ratio, razón. Por la autoritas tenemos las sentencias. Hay que partir de una serie de dichos, Sagrada Escritura, padres de la Iglesia, concilios, filósofos. Es el Magister Dixit, el maestro lo dijo y remite a la tradición. Pero sobre ellos hay que discutir, precisar su sentido, conciliarlos si son contradictorios. Es la tarea de la ratio, de la razón, de su esfuerzo conceptual por desentrañar analíticamente la tradición, las doctrinas recibidas. Esfuerzo que se caracteriza por notas peculiares y muy medievales. Es dialéctico, a base de silogismos, exactitud lógica. Objetivo en cuanto el autor desaparece tras su obra. Nada de poesía, ni de sentimientos, ni de aptitud vital, algo lógico e impersonal, sutil a base de distinciones. A partir de estas características que hemos llamado espíritu de la escolástica, autoritas y ratio, autoridad y razón, surge todo un proceso educativo que vamos a describir en sus distintos factores y elementos. Comencemos por la metodología. No es otra que la lexio y la disputatio, literalmente lectura y disputa. La lexio es la clase de hoy. El profesor expone, el alumno interviene poco o nada. Y en su exposición comenta las sentencias, el magister dixit, la autoritas. La disputatio es el método para ejercer la ratio o razón, el pro y el contra de una tesis. Es un diálogo entre maestros y alumnos. Podía ser ordinaria, las llamadas con terminología medieval, cuestiones disputate, cuestiones disputadas, cada 14 días sobre un tema específico. Y extraordinarias, las llamadas cuestiones quod libertalia, es decir, ad libitum, un tema libre, que se hacían dos veces al año, por Pascua de Resurrección y por Pascua de Navidad. Las fechas de estas quod libertalia, sobra advertir el porqué de ellas. La Resurrección y la Navidad eran para una cultura teocéntrica los puntos de referencia fundamentales de su actividad y de su interpretación histórica del acontecer vital. Fruto de esta metodología como modo de enseñanza, de esta lexio y disputatio, son las formas literarias o textos de la escolástica. De la lexio surgen los comentarios a las sentencias. De estos comentarios, ya sistematizados, surgen las sumas. De la disputatio nacieron las cuestiones en su doble variedad, cuestiones disputate, ordinarias, cuestiones quod libertalia o quod libertales, extraordinarias. Y una elaboración específica, más libre y sobre un tema determinado, algo parecido a nuestras monografías, constituyen los opúsculos de la escolástica medieval. Y ya que mencionamos las sumas, en ellas aparece claramente delimitado el método de exposición y tratamiento de los temas medievales, la técnica de la lexio y de la disputatio, del pro y del contra en el sentido explicado. Es el caso de la Suma Teológica de Tomás de Aquino y su sistematización que responde a dichos modelos metodológicos. La primera parte en la Suma Teológica en cualquier cuestión o artículo es el argumento contra la tesis central, las llamadas por Tomás objeciones y que él expresa en el videtur quod. Parece que. Luego viene el texto que corrobora la doctrina contraria a las objeciones, posición contraria a las objeciones, el sed contra, pero contra esto, en la expresión de Tomás de Aquino. El tercer momento es el llamado cuerpo del artículo, tesis relativa a la cuestión disputada. Se defiende la tesis a demostrar. El encabezamiento de Tomás es respondeo dicendum quod, respondo diciendo qué. Y finalmente viene la respuesta a las objeciones, a los argumentos contrarios a la tesis defendida. El ad primum respondeo dicendum quod de Tomás, a lo primero respondo diciendo qué. Pues bien, con el videtur quod y el sed contra, con el parece que y con el contra, se está ejerciendo la lección. Tomás expresa allí una serie de sentencias en torno a las cuales va a discutir. ¿Dónde discute? En el cuerpo del artículo y en la respuesta a las objeciones. En el respondo diciendo que y en a lo primero respondo diciendo que, donde Tomás entonces ejerce la cuestio o la disputatio, la técnica del pro y del contra. Al lado de esta metodología de enseñanza y de sus textos correspondientes, aparecen las pruebas y grados. La palabra universidad, universitas, es en el medioevo una palabra genérica. Designa un gremio, una asamblea corporativa cualquiera. Y universidad, en el sentido en que la entendemos nosotros, no era otra cosa que la universitas magistrorum et alumnorum, el gremio corporativo de los maestros y alumnos, hecho íntimamente relacionado precisamente con el surgimiento de las guildas y corporaciones que a partir del siglo XI se dan en la Edad Media por efectos del comercio y la industria y la naciente burguesía. De ahí la tesis de Aníbal Ponce sobre el origen de la universidad como franquicia a la burguesía que anotamos al empezar nuestra charla. Y como cualquier corporación, somete a sus miembros a una serie de pruebas y grados. Son los exámenes y títulos. Así como el artesano de cualquier oficio se inscribe en el gremio respectivo, luego trabaja como aprendiz, asciende a oficial y finalmente a maestro, en la universidad acaece lo mismo. Son las pruebas y los títulos: bachiller, licenciado, doctor. Ello revela el espíritu de la nueva clase social que surge, muy propio de la modernidad y su consiguiente forma de producción, el capitalismo. Para competir hay que estar calificado. Y sus símbolos, después de haber pasado las pruebas respectivas, no son otros que el birrete, la toga, el anillo y el libro. De ahí las condiciones específicas para los títulos universitarios, académicas, temporales y honoríficas. Las primeras, académicas, constituyen el studium generale, el estudio general, las artes liberales, el trivium y el quatrivium, de que hablaremos después en el tratamiento del currículum. Las segundas, condiciones temporales, son precisamente las que posibilitan la explicación etimológica del término latino gradus. Gradus para un medieval es marcha, ascenso a lo largo del studium generale primero y de las especialidades después, teología, derecho, medicina, de las que también hablaremos en el currículum. Es pues algo periódico. Hay que comenzar por la Facultad de Artes, el studium generale, que abre la vía a las facultades superiores. Implica por ello determinados años de estudio y sus correlativas pruebas para el título correspondiente en cada facultad. Las terceras, es decir, las condiciones honoríficas, no son más que el honor del título, lo que él implica de rango y de excelencia. Si la nobleza caballeresca era la nobleza de espada, la universidad crea otra nobleza, es la nobleza de toga, que con la caballeresca comienzan a jugar papel fundamental en la cultura medieval occidental. En conexión con todo lo que hemos descrito hasta aquí, aparecen entonces los currícula o currículus de la cultura medieval. Ocupémonos de ellos. Estos, currícula, no son otra cosa que la organización medieval como estructura académica de la secuencia de los estudios en programas orgánicos. Y como estructura académica consisten fundamentalmente en la organización de las artes liberales y profesionales con base en los siguientes criterios. El primer criterio es el criterio profesional. Considera las necesidades del servicio y medievalmente remite a tres especialidades: la eclesiástica, la jurídica y la médica, como respuestas a tres exigencias elementales del hombre y la sociedad: conocimiento del ser supremo, de sus verdades absolutas y de su culto, teología, anhelo de justicia, derecho y requerimiento de la salud corporal, medicina. Como se ve, desde su instancia primigenia y originaria, la universidad cumple una labor de proyección y de servicio. Se trata de servir al hombre, se trata de servir al mundo, se trata de servir a la sociedad a través, en la Edad Media, de estas tres disciplinas: teología, derecho y medicina. Asimismo, aparece a través de este criterio profesional la idea de que la universitas es universitas en la medida de universalidad del saber. La universalidad del saber para el medieval estaba dada porque a través de estas tres ciencias nos ocupábamos del hombre, del mundo y de Dios como objetos supremos del saber humano. El segundo criterio es el criterio científico. Considera la afinidad teórico-práctica de las ciencias y la parcelación misma del saber. Medievalmente es la división de las artes liberales en siete campos perfectamente delimitados, siete disciplinas científicas y que constituyen los célebres trivium y quatrivium. El trivium y quatrivium son eco del Encyclios Paideia helénico, es decir, de la enseñanza enciclopédica que asume Grecia después del siglo III después de Cristo. Son también un eco de la Humanitas Romana, es decir, de lo que los romanos, para efectos de la educación, entendían como institutio et erudicio in bonas artes, la institución o erudición en las bellas artes, precisamente las artes liberales. Pues bien, el trivium y el quatrivium responden a estas exigencias que ya habían planteado los helénicos a través del Encyclios Paideia y los romanos a través de la Humanitas. El trivium remite a las llamadas artes sermonales o del hablar, y el quatrivium a las artes reales que se relacionan con acciones transitivas. Las primeras, trivium, no son otras que la gramática, retórica y dialéctica. Las segundas, quatrivium, no son otras que aritmética, geometría, astronomía y música. Todas constituían la facultad de artes o studium generale, condición de posibilidad para el tránsito a las facultades profesionales, teología, derecho, medicina, y que como las septen artes, las siete artes, tienen vínculos históricos con el pasado. La teología se vincula con el cristianismo, el derecho con la romanidad, la medicina con la ciencia griega, judía y árabe. Si trivium y quatrivium se vinculaban entonces con el Encyclios Paideia helénico y con la Humanitas Romana, teología, derecho y medicina también se vinculan con el cristianismo y con la antigüedad greco-romana. Es de anotar que no es casual la sugestiva presencia del número 7 en esta parcelación del saber científicamente elaborada, pues dicho número es, para un medieval, la suma del 4 y del 3. Y el 4 es símbolo del orden cósmico. Por algo hay 4 puntos cardinales, 4 fases de la luna, 4 estaciones, 4 elementos, 4 cualidades, 4 miembros en el cuerpo humano, 4 temperamentos, cuatro tinturas alquímicas, cuatro humores y en el plano cristiano, cuatro evangelistas, cuatro letras en el nombre Adán y Yahvé, cuatro extremidades en la cruz. En cuanto al tres, como sabemos, es símbolo trinitario y por ello orden divino. Así, combinando ambos números, es decir, orden cósmico humano, 4, y orden divino, 3, aparece el 7, que por lo mismo es plenitud. De ahí que haya 7 días en la semana, 7 cuerdas en la lira, 7 tonos musicales, 7 colores en el arco iris, 7 planetas, 7 edades del hombre, 7 pecados capitales, 7 dones del Espíritu Santo y a nivel curricular, 7 artes liberales. O sea, en la estructuración del currículum medieval hay un presupuesto mágico religioso, el proporcionado por la astrología, la alquimia y el cristianismo, las correspondencias macro-microcósmicas. El cielo repite la tierra, abajo y arriba coinciden. Es la episteme de la semejanza, empleando categorías de Foucault. Si hay 7 planetas arriba, hay 7 aberturas en el hombre abajo. Si hay 7 dones del Espíritu Santo, lo divino, hay 7 pecados capitales, lo humano. Si hay 7 virtudes fundamentales, 3 teologales y 4 cardinales, lo celeste, hay 7 artes fundamentales, lo humano, y agrupadas en 3 trivium para corresponderse con las virtudes teologales y en 4 quatrivium para corresponderse con las virtudes cardinales. Esta observación es fundamental entonces para entender el porqué de este criterio científico a nivel del trivium y quatrivium como artes liberales para efectos de pasar a las facultades de teología, derecho, medicina. Con ello estamos pensando en relaciones macro-microcósmicas de totalidad. Ahora bien, para terminar, ¿por qué esta anterioridad y posterioridad de una facultad respecto a las otras? ¿Por qué ese pasar por las artes, studium generale, antes de las profesiones? Porque las segundas, las profesiones, son una continuación de las primeras, las artes. Entre ambas hay una solución de continuidad indispensable. En concreto, para el jurista, el ejercicio del derecho requería la dialéctica. Para el teólogo, la dialéctica era un previo necesario, pues la escolástica no trabajaba la teología sin el saber aristotélico, parte vital de la dialéctica. Y la medicina era la continuación de la física aristotélica, otro constitutivo de la dialéctica. Todo ello nos indica entonces cómo, en su sentido primigenio y original, la universidad no era otra cosa que un sistema orgánico, con unidades académicas intrauniversitarias, las facultades, en las que existía un parcelamiento del saber con base en currícula. Pero este parcelamiento era a la vez unidad. Una facultad y su currículum era el previo de las otras, la facultas artium era la condición de tránsito a las facultades profesionales, y ya sabemos por qué. Sin las artes septem liberales, las 7 artes liberales, las profesiones no serían funcionales ni en la docencia ni en el ejercicio. Unas son prerequisito de las otras, su base y su fundamento. E incluso, si no se pasaba a las facultades profesionales, los currícula del studium generale eran un fin en sí mismo, convergían a un saber. He aquí el gran fruto de la educación medieval y su estructura, la universidad. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.